cuando ya se fue, le anidaron las despedidas. Su alma se murió y ahora solo queda la herida. Nunca te podré olvidar, susurró al despedirse de él. No te olvidaré. Y una lágrima se ahorcó, harta de tanto llorar. Quiero morirme en ti, sobre tu pecho abrázame. Ella gritó, quiero vivir en ti. No me olvides, cuídate. Y ella murió, ahora es estrella fugaz. Desde que se fue, la luna se ha deshecho en un charco de lágrimas que ayer eran mares, agua de ti. Nada ya será igual, se despeñan mis días sin ti. Ya no puedo más. Cuando muere una flor, se marchita de pena un jardín. Quiero morirme en ti, sobre tu pecho abrázame. Ella gritó, quiero vivir en ti. No me olvides, cuídate. Y ella murió. Junto a ti.